centenaria, dos pasos para la derecha, dos pasitos para la izquierda. Brindo por todas las mujeres que va a llegar.